Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva. Hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Es una canción de ronda como la de María, la paz, la paz, la paz. Tres pasos para atrás, para atrás, para atrás. María, la paz, la paz, la paz. Para un costado, para el otro costado. María, la paz, la paz, la paz. Las canciones de ronda, que por más que tengamos más de 18 años, nos pueden copar en una tarde de frío y de paso nos abrazamos y avanzamos todos juntos. No más de 3 o 4. Hay que estar bien organizados para no perder el ritmo ni pisarnos entre nosotros. Puede pasar que algún adulto con ceño fruncido no quiera sumarse, pero no nos puede pasar a los inspiradores de hacer el juego. Seguimos adelante al son descompasado y desafinado, cantando la canción de ronda que siga o desarmando porque alguno se tropezó, cayó al suelo y aprovechamos a tirarnos y divertirnos. Cuando se instaló el frío y los pañuelos no nos dan abasto, no hay que olvidar comer algún cítrico ni de lavarnos las manos para no traspasarnos los gérmenes. Sin más ni menos, hoy día de frío que nos hace tiritar en la parada del micro, sonreímos y comenzamos un nuevo programa de El Ovillo de Colores. Bienvenidos a todos. Hola, Edu. Hola, Rocío, qué alegría escuchar tus palabras, escuchar tus palabras de invierno, ¿no? Contarle, chicas y chicos, que Rocío está emponchadísima hoy, pero no hace tanto frío, qué exagerada es la gente. Yo viví en Ushuaia 15 años y puedo afirmarles que el frío verdadero es el de allá, o algo así. Me dicen que en Canadá hace más frío también. Bueno, contarles que estamos en El Ovillo de Colores, programa para chicos y chicas de todas las edades, que se emite aquí en Radionauta y muchas radios amigas. Hoy estamos con la operación de Pablo, y también está Matías produciendo, porque tenemos programa de la tarde. Después le vamos a contar un poco más. Pablo, que es cultor del folclore, así que vino bien los ritmos que escuchamos de presentación de las nuevas cortinas de El Ovillo de Colores. Y Matías es un cultor de la música y los bailes afro. ¿Qué te parece? Para moverse en el invierno está bien. Sí, está buenísimo para estar desnudos y bailar mientras caen los copos de nieve al lado. No, tanto remix, no, porque nos vamos a morir de frío si nos sacamos los pullovers. Bueno, no sé, vos decís que hace calor, que estamos todos emponchados. Yo no sé, bueno. Digo, está bien. Bueno, ahora yo soy la exagerada del frío. Contarles que este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, la biblioteca de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que está en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y que un teléfono de la radio es el 451-6917 y también tiene WhatsApp la radio, pero después se lo damos. WhatsApp. Así. No es WhatsApp, es WhatsApp. Bueno, tengo una es W, no es UA, es W. No, WhatsApp que quiere decir what happened. Eso, what happened. Sí. Bueno, y contarles que vamos a disfrutar de buena música en este programa, como lo hacemos siempre, con los distintos autores y autoras, y vamos a disfrutar de hermosas palabras. Obvio, como por ejemplo la palabra obvio, ¿no? Bien popular ya, supongo. Bueno, sí. Acuérdense, entonces, queridos oyentes, que pueden visitar la colección de libros vía web de la Biblioteca Westerhel en WordPress. Entonces es bibliotecawesterhel.wordpress.com. También le pueden poner un me gusta a la página nueva que tenemos en Facebook de la Biblioteca Westerhel, y también se pueden hacer amigos de El Ovillo de Colores, que tuvo mucho movimiento. Después vamos a contar porque hay nuevas fotos, nueva información en el Facebook de El Ovillo, ¿no? Y también pueden pasar por la Biblioteca Westerhel de lunes a viernes a partir de las 18, así que sí o sí, si quieren venir a la biblioteca, tienen que venir a nuestro queridísimo Centro Cultural Olga Vázquez, que tanto nos abraza y nos quiere constantemente. Sí, puede venir y también visitar la radio, siempre y cuando no, los chicos estén en reunión, a veces están con muchas actividades, comerse algo rico en la cocina, comprar algún producto sano y natural en AINI. Pueden, ahí en AINI pueden decir cuáles son los productos Roxio. Con muy bien, X. Muy bien. Y bueno. Arreglar su bicicleta en la herrería. Pueden hacer un montón de cosas acá en el Centro Cultural o venir a un buen taller de biodanza. ¿Qué te parece? Podés hacer de todas. Hasta podés venir a hacer una, pedir una producción, por ejemplo, de ropa invernal en el taller productivo que tiene el Olga. En el primer piso, sí. Sí. Y sabes una cosa, y también vi en el fondo el otro día de reojo que hay una huerta en el Olga. Después le vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, eso sí o sí hay que cuidarlas ahora. Sí. Porque se deben tener frío las ramitas. No, no, porque ya el tomate fue, ya la lechuga de verano fue, pero se vienen otros cultivos. Bueno, entonces ahí vos tenés algo para contar, Edu. Bueno, así que después les vamos a charlar sobre todo lo que se viene para el invierno. Y contarles también que tenemos una música muy linda con la gran Mariana Baggio, con un tema que hace honor y homenaje a vos, Rocío, que estás toda emponchada con lana. Allí va entonces su tema. ¡Au! Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lana. Luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana. Luna redonda te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda me hiciste cantar. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. ¿Qué pasa con ese idioma nuevo que apareció hoy en la el chiva. Ovillo? Bueno. Sí, además de la chiva, que a mí me llena de energía. Está re bueno este tema. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Vos jugabas al chiva. Ese era para hacer enojar. Sí, vos jugabas mucho a eso. Sí, ¿no? La otra es, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de este lugar. ¿Cantabas eso con...? Sí, cuando era chico, sí. Sí, bueno, tendrías que contar, a ver, sacar ese diablito. Todo en, ¿sabes qué? Sí, pero sobre todo en sepia ya, ¿no? Claro, bueno, pero está bueno. Te quiero contar que hoy vamos a hablar de una comunidad de la cultura toba. Ya nos quedan, además de esta, que hoy vamos a hablar de ellos, dos más. Que también va a estar en referencia con las personas que viven en La Puna. Así que, bueno, va a estar bueno. Y, como siempre, comenzamos con un cuento y leyenda escrita por uno de los chicos. Y había dos cuentos y leyendas, de los que seleccioné, de todos los que había. Y traje este, porque el otro era como medio tirano. Así que, bueno, les voy a leer. Noemí era una niña que vivía con sus padres y hermanos. Ella era buena con toda su familia. Pero un día Noemí se fue a pasear al río y cuando llega se puso a tomar agua y cayó el anillo que llevaba. Ella se puso a llorar por el anillo, pero el anillo se hundió por el agua y un pez lo encontró y dijo: ¿de quién es el anillo que he encontrado? Y salió a la superficie para ver de quién era. El pez miró y vio a la niña llorando por el anillo. El pez se acercó hacia ella y él dijo: «Oye, niñita, ¿por qué estás llorando?». Y Noemí le contestó: «Porque perdí mi anillo en el agua». El pez le dio el anillo y se hicieron amigos. Por Joel Gómez. Buena. Sí, y está bueno, no me animé a... Porque estos cuentos, estas leyendas, los chicos las escriben en su idioma original, que es el quechua. Imagínense que yo nunca en mi vida hablé quechua. Uh-huh. Pude haber escuchado, puedo saber un poco más o menos de qué se trata la sonoridad que tiene, que al final algo vamos a decir, algo vamos a leer. Pero, bueno, está traducido, menos mal, y lo podemos disfrutar entre todos. Es una historia de amor, ¿no? De amigos. Te conté que mi papá hablaba quechua. Mi papá, nacido en Huancayo, en las zonas serranas de Perú, hablaba quechua, porque todo el mundo habla quechua allá. Es como todo el mundo habla guaraní en Formosa o en Chaco o en Corrientes. ¿Y él mantuvo su idioma de grande? No lo hablaba mucho. No. Claro, mi papá también hablaba quechua, porque él se crió en una comunidad toba, y que él no era toba. Pero fíjate vos que los tobas no hablan en quechua, hablan otro lenguaje. Sí, quechua... pero él estaba en ¿viste todos los idiomas que estuvimos hablando? Sí. Bueno, una mezcla sí, pero él tenía una mezcla de lo que hablamos la semana pasada, guaraní, sí, y de quechua, y ahí era donde se mezclaba una cuestión fonética, claro, que tiene que ver con la garganta y la nariz. Sí. Entonces ellos en realidad hablan como así y te lanzan otros sonidos como CH. Sí. Bueno, un día vamos a invitar a alguna compañera de Puente de Fierro que nos cuente y que nos hable un poco sobre el quechua, así aprendemos, ¿te parece? Porfis. Vos sabés que Martín Obregón y Ailín Moreno, amigos de nuestro programa y de esta radio, hicieron un taller de intercambio, de alfabetización y de intercambio del quechua en el barrio Futuro, allá por el año 2009-2010. Yo fui a acompañarlos una vez al cierre de las actividades con los títeres. Así que es un idioma precioso que dice las cosas de mil formas y que se habla también acá en la región. Se habla el guaraní, se habla también el quechua y otras lenguas más. Bueno, está muy entretenido para no perderlo de vista. Es simplemente para eso. Bien. Estamos así que compartiendo. Esta y otras leyendas más están en nuestra biblioteca, la biblioteca Héctor Germán Westergel. Tiene dos cuerpos, dos espacios bien claros, uno más para adultos, donde hay libros sobre educación, sobre salud, sobre derechos humanos, sobre cuentos, poesías, novelas para grandes y jóvenes, y también hay otro espacio más para niños y niñas, que es el galponcito de los cuentos. El acceso a la biblioteca es libre y gratuito, los préstamos también. Ni bien se hacen socios o socias, le prestamos un libro. Y después, si la historia de amor funciona, le prestamos tres. ¿Qué te parece? Me alegra saber todos los beneficios que tenemos por querer ser lectores de la biblioteca. Sí, Buster. La historia de amor funciona, digo que es un ida y vuelta y los libros vuelven, ¿no? Porque a veces algún socio se enamora demasiado del libro y se lo lleva. Y se lo expropia. No, pero después nosotros insistimos. Le avisamos que no se olvide y lo trae. Nosotros le andamos de atrás, después sí. Le golpeamos así con los deditos en la espalda. Es porque a veces vienen acá a Olga a una fiesta, o vienen a comer, o vienen a pasear, y que ahí le decimos, no te olvides del libro de la biblioteca, porque son libros que para que circulen, para que estén en la biblia, pero también circulen. Es parte de las actividades que uno tiene que realizar dentro de la biblioteca. Uh-huh. Además de organizar, administrar tantas cosas, también ir detrás de los lectores. Y lectoras. Y lectoras. Lectores. Y ahí para que, por ejemplo, ¿no? Y también, ojo, lo bueno es que también tenemos voluntarios. Sí. En donde nos hacen la mano para recordar. Sí. Como por ejemplo, ¿viste? Lo que pasó recién con... Sí, tenemos recién nuestro operador. Que nos señaló, así, a como diciendo... amoroso. Así que debe libros. ¿Sabes una cosa? Y a mí me da aliento. Eso me da aliento para decir ¡vos! Nos pone bien. No, no. No. Con vos, bueno, yo la verdad que no tengo voz gruesa. Así que le diría vos. No, yo les digo, termina el libro y tráelo, dale, ¿viste? Ahí lo tenemos a Jero, que es el papá de Germinal, que está leyendo La Voluntad, que es un tomo gigante. Así que le decimos, dale, Jero, porque quizás otra persona la quiere llevar. O por ahí, ¿cómo inspirar a esa persona para que no les falte el incentivo de más lectura? Bien, y hablando de lecturas, los incentivos, las ganas, los derechos, decimos que tenemos derechos en nuestras vidas como lectores, como... con ganas de hacer cosas, y también tenemos derecho a escuchar historias. Sí, bueno, ya que dijiste eso, hoy vamos a hablar de las bibliotecas en la antigüedad. ¿Te parece un tema muy aburrido, Edu? No, para nada. ¿No? Bueno, entonces dice así. La historia nos habla de la existencia de bibliotecas desde tiempos muy lejanos. En Asia y Egipto se aplicó por primera vez la escritura, donde se escribieron los primeros libros en tabletas de arcilla, en madera y en rollos de papiro o en pieles de animales. Los libros se guardaban entonces muy cuidadosamente en los templos y en los palacios de los reyes, en el mismo lugar donde se conservaban los tesoros y todo lo que hacía parte de la historia de los pueblos. Las bibliotecas primitivas estaban a cargo de sacerdotes y lo estaban por dos razones. La primera, por considerar sagrada la sabiduría y ciencia que atesoraban. La segunda, porque entonces los libros eran privilegio de sacerdotes y gobernantes, ya que solo ellos sabían leer. Los empleados que custodiaban las bibliotecas eran llamados hombres de las tablas escritas, aunque siempre estuvieron administradas por los más cultos de cada época. En diferentes ciudades antiguas de Egipto, en las bibliotecas primitivas, en ruinas, se encontraban inscripciones que decía Casa de Libros y en otra Casa de Papiro. En el muro de piedra se halló esculpido un catálogo en el cual se podía apreciar que esa biblioteca contaba entre sus obras con secciones de astrología, astronomía, religión, caza y otras. El Museo Británico posee 22.000 tabletas de arcilla de una de las bibliotecas asirias más famosas, que fue la de Nínive, reorganizada en el reinado de Asurbanipal. El pueblo griego fue conservador de las letras y amigo de la instrucción. Las ciudades dominadas por Grecia fueron las primeras que fundaron y sostuvieron bibliotecas con ayuda del gobierno, como por ejemplo la de Alejandría, establecida en el año 300 a.C., llegó a contar con más de 700.000 papiros. Estaba a cargo de los sabios griegos. Allí acudían los eruditos del mundo a estudiar y a copiar manuscritos. En la Edad Media, las bibliotecas fueron de los monasterios e iglesias. Posteriormente, cuando se iniciaron las universidades, estas fundaron sus bibliotecas y empezaron a reproducir manuscritos y obras de enseñanza. Por la dificultad que representaba el copiar un libro, estos eran carísimos, por lo que para asegurarlos se sujetaban con cadenas. Durante el Renacimiento, las familias reales y los altos dignatarios de la Iglesia rivalizaron en la colección de libros, llegando a poseer inmensas bibliotecas. Dos hechos trascendentales ampliaron el ámbito de las bibliotecas, sacándolas de palacios y monasterios. Fueron ellos, la invención de la imprenta, en el siglo XV, por la cual se hizo posible el abaratamiento de los libros, permitiendo la rápida multiplicación de la reproducción científica y literaria y, consecuencialmente, despertando mayor interés por la enseñanza. Y la Revolución Francesa, que instituyó el derecho a la cultura, dándole a esta un verdadero sentido popular. ¡Wow! ¡Cuánta historia!, ¿no? Y sigue la historia, porque no termina la Revolución Francesa, sino que hay toda una historia presente del libro. Por eso el papel tan importante de las bibliotecas populares, que significan que hacen posible que los libros estén en los barrios, en las casas, en la ciudad, para que... También la gente disfrute de una buena lectura como parte de una actividad saludable. Sí, parece? Y bueno, y me resultó gracioso que del libro que donde saqué esto, que era un catálogo, un libro elemental sobre la bibliotecología, uh-huh, para la biblioteca popular, y después de esto hablaba sobre un personaje, Ilio, que él tenía una biblioteca, el libro vivo. Uh-huh. Él en esa época tenía esclavos a los que obligó a aprenderse libros como la Odisea, la Ilíada, mirá, de Homero, y ellos tenían que venir en sus comidas a hablar de esos libros, a recitarlos. Bien, ¿no te acordás de la película Fahrenheit? Que el 451, la película que los personajes, como estaban prohibidos los libros, se iban al bosque a meditarlos, a recuperarlos, a compartirlos, y que se los aprendían de memoria, porque estaba prohibido leer, ¿no? Una película de ficción, uh-huh, pero que también tuvo mucho de realidad en el pasado y el presente de la humanidad. Así que, hablando de los derechos del lector, del derecho a leer, vamos a escuchar al Negro Rada con un tema sobre derechos. Así que allí va. Sal de ahí, de este lugar. Sal de ahí, de este lugar. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible, porque si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para hacer pis. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niños.

Podría ser una tortuga, quizá una pequeña. Y continuamos en El Ovillo de Colores, este programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld de el Centro Cultural Olga Vásquez. Y contarles que el día sábado a la tarde tuvimos una actividad de promoción de nuestro espacio de ciencias que hay en la biblioteca, específicamente en la Biblioteca para Niños y Niñas, que le pusimos a la jornada Ciencia que Juega y Anda. ¿Por qué? Porque nos asomamos a los libros que hablan de volcanes, que hablan de planetas, que hablan de la Tierra, que hablan de animales, de plantas, que hablan de tecnología, y nos asomamos un poco a distintas historias que tienen que ver con la vida. Y en este caso armamos un tallercito junto a Nico de la biblioteca, un taller de murciélagos, que fue tranqui con los más chiquitos, donde hablamos un poco cómo es la vida de los murciélagos de acá de la zona y qué comen, qué hacen y por qué no hay que matarlos, como aparecen a veces en las propagandas de las fumigadoras y todo eso, que se los ve como plagas. Los murciélagos, decíamos, son animalitos muy beneficiosos para nosotros, comen muchas moscas, mosquitos, tábanos, otros insectos y comen frutas, y que ayudan a que las plantas se multipliquen en su actividad y también ayudan a que no haya tantos insectos. Decíamos, Rocío, que los murciélagos de la zona de Magdalena, Ensenada, La Plata y Berisso, en una noche de verano comen una tonelada de insectos. Toma mate. Dicho por los especialistas de la Facultad de Ciencias Naturales. Significa que, si no fuese por ellos, estaríamos locos. ¿Uno solo o no? No, por supuesto que no. Bueno, ¿cómo va a comer un murciélago una tonelada? Pregunta de lógica, esto es lógica pura. Espera. Todos los murciélagos de la región, es una estadística que se hace, una proyección, por supuesto. La variedad se llama Taradira brasilensis, porque vienen también de las zonas de Brasil, y que decíamos también, una curiosidad dentro de los mitos populares, también que los vampiros son una variedad de murciélagos que viven sobre todo en Santiago del Estero y en Chaco, que han habido muy pocas ocasiones donde los vampiros han mordido humanos, que en verdad más que todo muerden ganado, ¿sí? Y se alimentan también de sangre. Pero es raro, entonces han habido casos donde distintos peones se han quedado a dormir en galpones y han sido atacados por vampiros, pero es muy raro. Significa que no hay vampiros en Europa, que ese mito de Drácula y todo eso, por supuesto es una leyenda, es un cuento de miedo, por supuesto que no es verdad, pero a su vez se juega con el miedo y no hay vampiros en Europa, o sea, en Rumania, de donde saldría Drácula. Y es muy interesante igual cómo se juega ahí con las cosas. Y contarles que existen acá en la zona fumigadoras, con los cuales ya la facultad tomó contactos a decirles que no los maten a los murciélagos. Por supuesto que no estamos diciendo que son bichos lindos, agradables, sino que uno les asusta. Los murciélagos no son aves, sí pueden volar. Son los únicos mamíferos que pueden volar. Cuando a una profesora le dije que no, que hay ardillas que pueden volar, me dijo que no, que planean. Los murciélagos pueden volar, no tienen alas, pero sí tienen membranas. Así que son parientes nuestros, porque los pichones, los bebés murciélagos pueden tomar leche de la mamá. Así que son mamíferos como nosotros. ¿Qué tal? Bien, es una manera de ver un bichito tan... que nos da miedo, y que no sabemos cómo tratarlo, sí. Que sí o sí nos produce, no sé, cosas feas, ¿no? Espanto, no sé. Entonces, verlo de esta manera tan tierna es una manera de buscar, digamos, una conciliación para convivir con ellos. Sí, ganas de acercarnos un poco más y de entenderlos un poco más. Y después hicimos la obra de Tites, donde compartimos junto al grupo Bien Plantadas a Agustina y también a Rocío, que han estado acá en la radio. Compartimos la experiencia de hacer una función junto también a Jeremías y también a Juan, que con muchos objetos, con muchos chirimbolitos, a contar una historia de una familia productora, en este caso productora de alimentos sanos, alimentos orgánicos, las idas y las vueltas de producir, las cosas así graciosas, lindas de todos los días, y un poco una postal de esa actividad que a veces no la vemos los que estamos más enfrascados con la ciudad, pero ni bien salimos un poquito podemos ver la actividad hortícola de la zona. Así que, bueno, la pasamos bien. Pasaron niñas y niños desde Goitz, que tiene 1 año y medio, 2. Kaya, que tiene 3, como los más chiquitos, tu hijita. Ay, Kaya. ¿Viste lo que me hizo Kaya, no? No, ¿qué hizo? Me llamó por teléfono empezando el programa. ¿En serio? Sí, no. Una conexión satelital. Por favor. Por acá no, nena. Por favor. Y después fue también gente de todas las edades que participó, la hicimos la función en la sala de adultos. Así que estuvo linda, estuvo tranquila, con muchos objetos, con un poco de belleza y una historia para compartir. Así que espero que no sea la única vez que la presentemos en la Biblia. Tierra Viva se llamó la función. Sí, bueno, yo estuve de espectadora. Uh-huh. Básicamente, así que la pasé re bien. Me encantó la obra de títeres, porque los títeres son sí o sí, tienen que ver con el arte teatral. Entonces, uh-huh, estuvo muy buena la puesta en escena de todos los titiriteros. Uh-huh. Porque, bueno, más que nada abrieron la función 2 chicas clown, sí, Rocío y Agustina. Y bueno, entonces ya de por sí fue todo muy divertido a partir de ese momento. La historia se entendió y bueno, y estuvo re lindo toda la parte, incluso de soplar, ¿no? De la interacción que hicimos para todo el público, para mejorar. Sí, sí, porque aparte cómo sigue el cuento. Que la entienda o que empiece a entender, no sé, un nene de 2 hasta de 3 y hasta alguien grande. Como que los tiempos, los ritmos tranquilos, la belleza de tener muchos objetos, de tener luna, sol, de tener pajaritos, un árbol que habla, de tener... una camioneta, una, no sé, distintas chirimbolos, algunos sí, se nos caían, pero bueno. Después, bueno, en sí la escenografía, sí, que se veía la tierra, sí, con todos sus seres vivientes, uh-huh, y el horizonte, ¿no? Del sí, campo. Sí, sí. Así que bueno, la pasamos muy bien y muy agradecidos. Y tenemos visitantes nuevos en la Biblia. Claro. ¿Te acordás que el año pasado tuvimos un montón de visitantes, uh-huh, como por ejemplo todos los visitantes, las jornadas que hemos hecho de todo el día con todas las bibliotecas populares? Sí. Bueno, este año se incorporó un nuevo grupo que es de Villa Progreso, uh-huh, así que obviamente que tuvieron que hablar con el Ovillo de Colores y no sé si podemos escuchar el audio, vamos a escuchar sus voces, a ver qué dicen. Bueno, el Ovillo de Colores consiguió otro grupo nuevo de amigos, así que nos causa mucha emoción. Es importante que saber de dónde son. ¿De dónde son ustedes? Villa Progreso. Bueno, ahora a cada uno les voy a poner el micrófono para que me digan cuál es su nombre y su edad. Tobías 11. Hola. Neto 11. Evo 7. Lumila 11. Santino 6. Santino 6. Bien. Alexis 11. Y Alexis 11, que en realidad lo dijo el amigo. Bueno, entonces ahora yo quiero que me digan qué es lo que hacen todos juntos. ¿Por qué están viniendo todos juntos? Es la segunda vez que los veo. Entonces, ¿a qué se juntan? ¿A qué hacen? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Es un juego que te hacen contestar preguntas, ¿verdad o reto? Parece esto. ¿Y es reto? Esto. ¿Verdad o reto? Bueno, ¿verdad? Cuenten qué hacemos. Es verdad que le diste un beso a un perro. Bueno, es normal cuando sos chiquito que le des un besito al perro, ¿o no? Bueno. Ay, venga a hacerlo. Yo a mi gato lo abrazo y le doy besos. Bueno, a ver, ¿qué hacen juntos, todos juntos? Jugamos al fútbol. Cocinamos, dibujamos, vamos al hockey, festejamos los cumpleaños. ¡Ah, qué genial! ¡Festejan los cumpleaños! ¡Qué suerte! Se come la torta. No, siempre hacemos los cumpleaños, siempre tratamos de estar presente en cada cumpleaños de chicos, es una de las actividades que nos reunió. Desde un principio fue como una de las actividades, juntarnos a festejar los cumpleaños. Después mucho potrero, tenemos una huerta, tenemos un taller donde hemos cocinado. Algunas veces plantamos plantas. Oh. ¿Y ahora qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? Lumila tiene piojo. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Productores de qué? De Atrapasueños. Atrapasueños. Atraponazo. Bueno, realmente sin palabras. Bueno, y hoy ustedes saben a qué vinieron. Sí. Vinieron a la biblioteca. A leer libros. A leer libros. A la tigre. A participar en las obras. También sí. ¿Conocieron el Olga Vázquez? Bueno, yo casi siempre vengo, así que... Olga Vázquez. ¿Qué hay en el Olga Conocimos Vázquez? Conocimos a Olga Vázquez. Hay herramientas, hay talleres, muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué conocieron allá arriba? Una radio que también hablamos. ¿Qué había allá, el otro de allá? Una librería, o sea... Venden libros, es una imprenta. Una imprenta, claro. Exactamente. La chiquita quiere hablar. Bueno, chicos, otro día seguimos hablando. La próxima vez que los vea, sí o sí vamos a tener que hacer una parada en el Ovillo de Colores. Ustedes nunca lo llegaron a escuchar. Es un programa que transmitimos, que estamos transmitiendo ahora por Radionauta, por la radio que fueron a conocer. Así que espero que la próxima tengamos más cosas para hablar. Bueno, gracias. Resbalando una gota que anda buscando golpe a golpe su libertad. Viene de un quinto piso donde dijeron que había nubes, pero nada de eso era verdad. Y eso que cada golpe le duele más. Y eso que cada golpe le duele más. Le había llevado tanto tiempo llegar al quinto y ahora buscaba insistentemente poder bajar. Soñaba con la vereda y con una siesta cuando era la gota de una bombilla al transpirar. Y el sol bajo la puerta la hace soñar. Y el sol bajo la puerta la hace soñar. Que toca la vereda y el sol la hace evaporar y se va. Bajando la escalinata va resbalando una gota que anda buscando golpe a golpe su libertad. Viene de un quinto piso donde dijeron que había nubes, pero nada de eso era verdad. Y el sol bajo la puerta la hace soñar. Y el sol bajo la puerta la hace soñar. Que toca la vereda y el sol la hace evaporar y se va en una nube de verdad. Toca la vereda y el sol la hace evaporar y se va en una nube de verdad. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Y contarles un poquito más, compartir las buenas que tenemos, porque el día sábado compartimos un locro en la biblioteca junto al Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Los amigos y amigas del Bartolina Sisa hicieron dos locros, uno vegetariano y otro común, con un poco de carne. Y en el fondo del Olga Vázquez estaba el pantagruélico asado de nuestros amigos de acá de la radio, donde, bueno, también estaban compartiendo un festejo que no es el Día del Trabajo, como sale en algunos diarios, sino que es el Día Trabajador y Trabajadora, que, bueno, es esto de darnos ánimo, de darnos fuerza para afrontar las cosas que están y que se vienen. Y contarles que en el medio de eso pasamos momentos muy lindos, muy agradables. En la Biblio compartimos junto a Andrea, que es una compañera docente que se jubila y que le estaban festejando, haciéndole una despedida. Y en un cartelito decía Rocío: ¡Chau, despertador, Andrea! Y contarles que ella, por supuesto, dentro de su enorme vocación como educadora, sigue y va a seguir trabajando, haciendo cosas lindas. Y mucha alegría por parte de nuestros amigos y amigas del Bachi, que le pusieron muchas pilas y fue un éxito porque se llenó de gente. Así que quería contar eso también porque nos quedó colgado de las actividades que tuvimos este fin de semana en nuestra biblioteca. Qué bien, Edu. Finalmente estuvimos, pero a full. A full. Sí. Es así. A veces es así, a veces es asá. Sí, y igual, por suerte a mí me gusta, a mí me favorece en el ambiente de la biblioteca por diversas razones, y la más importante es el orden que queda, sí, en la biblioteca. Queda todo, pero punta en blanco, todo así brillante, reluciente. Entonces eso me encanta. Contarle, chicas y chicos, que si bien la biblioteca para niños y niñas es para ustedes, es pensada y diseñada. También se juntan reuniones de grandes, de distintos colectivos. La radio ha tenido muchas reuniones allí también, los productivos, los talleres y también la asamblea han formado parte del espacio, lo han ocupado para estar, no sé, mejor, más cómodos, calentitos. Entonces tiene que ver con que es un lugar agradable, lindo, por eso también siempre es nuestra invitación para que vengan y la disfruten. Muy bien, la invitación entonces está hecha a todos, así que por favor todos se pueden dar por aludidos. Sí. ¿O no? Sí. Bien. Yo voy a continuar hablando sobre esta pequeña historia que conté hoy, y que dice así: ¿quiénes somos los Tobas? Los Tobas somos una de las culturas chaqueñas, es decir, que vivimos en el Chaco. Chaco o Chacu. Es una vez quechua que quiere decir tierra de cacerías. Vivimos desde hace mucho tiempo acá. En realidad, hace algunos cientos de años. Aunque en nuestra comunidad, Monte Carmelo, estamos hace poco, unos 50 años. Toba quiere decir frentón. Es una voz guaraní y ellos nos llamaban así porque a los abuelos de nuestros abuelos les gustaba raparse el pelo desde la mitad de la cabeza. Así que parecían que tenían una frente grande. A nosotros nos gusta llamarnos en nuestro propio idioma, com o comlek, que quiere decir hombre o pueblo. Pertenecemos a una familia lingüística que se llama Guaycurú, que también es una voz guaraní que quiere decir monteses o del monte o indomables. Acá en nuestra comunidad, que se llama Monte Carmelo, no somos muchos. Apenas unos 160, y somos los únicos Tobas de Salta, que vivimos a orillas del río Pilcomayo. Y menos mal que el río está ahí nomás, porque la verdad es que de allí pescamos y comemos. Y del monte cazamos algunos animalitos, pero lo justo, sin abusar. En fin, acá estamos, conservamos nuestra cultura y nuestro idioma. Y nuestro cacique es Francisco Gómez. Muy bien. Súper, súper mezclada, ¿no? Sí, pues sabes que el barrio Toba, que está enfrente del barrio Malvinas. Ajá, sí lo conozco. Ahí en 149 y 36 bis. Uh-huh. Es un barrio que, bueno, están organizados de esa forma. Vinieron desde Chaco, hará unos 25 años, a radicarse y a organizarse de acuerdo a sus formas, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de conocer al cacique. Y bueno, yo en ese momento... yo vivo hablando de bibliotecas y siempre pregunto, bueno, la biblioteca, y enseguida me cuentan qué pasa con la biblioteca, y ellos tienen la mala suerte de que esa biblioteca les roban los del barrio. No es una biblioteca que es aceptada todavía. Ellos insisten, aparte de que todas las edificaciones que ellos hacen son todas como que saca, viste, ladrillo a la vista, como sí, tenemos acá en el piso. Sí, sí, sí. Y es un barrio que está organizado, que ellos mismos hacen sus construcciones, ellos mismos se organizan para tener sus calles, sus veredas. Pero bueno, es eso, así que tendría que volver a ver qué es lo que pasa en esa biblioteca, un predio re lindo y una... Bueno, y así, es re interesante, queda justamente en esa zona y para entras por un senderito, uh-huh, entre medio de unos maizales. Sí, sí. Y hablando te bajas en la ruta. Hablando de construcciones, nuestros amigos de Garabatos estuvieron haciendo una minga nueva, uh-huh, donde están haciendo... Una preminga. Una preminga, ¿no? ¿Y qué es una preminga? Estaban como diseñando un mandal, algo, ¿no? Sí, estaban preparándose para hacer el trabajo. Uh-huh. Porque la construcción que iban a hacer iba a ser a base de botellas. Uh-huh. Que, bueno, es re lindo. Yo de conozco, colores, ¿no? De botellas de colores debe ser para tener una luz, ¿no? Sí. Así de colores, que proyecte una luz de colores. Y bueno, de ahí debe estar el diseño. Yo no sabía que era un mandala, sabía que había una preminga para conocer la técnica de la construcción. Bien, así que un abrazo para ellos y ellas. Que muchas felicitaciones. Sí, están logrando algo hermosísimo. Con una metodología de permacultura, vendría a ser de una forma respetuosa del ambiente, están haciendo de barro y que, bueno, se viene... Seguramente a fin de año se vendrá el estreno de la biblioteca, el reestreno, porque ya la biblioteca existe desde hace tiempo ahí en el barrio, en Arana. Contarles, chicas y chicos, que Arana está al sur de La Plata, es la zona de Quintas, la zona rural. Así que es una alegría y últimamente nos ha pasado que hemos justo hecho actividades acá cuando está la minga. Así que cuando no tengamos actividad acá y haya una minga, nos vamos para allá, Rocío, con el termo bajo el brazo. Y yo supe ir a una minga, sí, con toda la familia. Sí, me acuerdo que me contaste. Que igual hice una gira por todos lados. Sí, porque ese recorriste, día me llamaste por teléfono. ¿Dónde es Eduardo? No, pero aparte había pasado algo al día anterior, luego pasó, bueno, y así, ¿no? Sí. Fue como pegarle derecho, todo que cosas tenía que ver con el ovillo. Creo que también fue a Mansión Obrera, ¿no? Sí, no sé. El año pasado nos pasamos yendo a todas las bibliotecas, sí, y las bibliotecas venían y nosotros sí. Bueno, ahora estamos arrancando allá. Sí, así que bueno, tener noticias de Arana, porque es hermosísimo el lugar. Uh-huh. Así que bueno, vamos a pasar, Eduardo, a estos recomendados. Dale. De libros, a ver si le dan ganas de leer, a ver si los inspiran para dibujar, para pensar, para... no sé. Dale. Tenemos, el primer recomendado es La cabaña del tío Tom. Sí. De Enriqueta Stowe. Las ilustraciones son de Aniani Olisa. Es una la 17ª edición de la editorial Atlántida de 1983. Espera. Bien, y contarles, chicas y chicos, que hace poco las profes del Bachi se lo llevaron, porque habla sobre el tema de la esclavitud en a fines de 1800 en Estados Unidos. Así que, bueno, de alguna forma... un libro que es una postal del sur de Estados Unidos antes y después de la guerra que tuvieron de secesión, de la guerra civil. Sí, es muy interesante porque, bueno, acá tiene una reseña de lo que habla y justamente la propia autora cuenta su propia experiencia a través de esta novela. Uh-huh. Así que, bueno, es muy interesante, habla de la esclavitud que existía en los Estados Unidos, lo que pasaba con los dueños de los esclavos, y bueno, más que nada, ella lo que trataba de sacar eran las escenas que eran sacadas de la realidad y que también, ¿sabes qué? Las podemos ver en el cine, podemos ver la película. Hay varias versiones. Sí. También hay otra oportunidad para verlas. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más de recomendados? Bueno, después traje, elegí uno que se llama Escalofríos. Ah, Sonríe y muérete. De miedo. De miedo. De Robert Lawrence Stinn. Y bueno, esta es una... Sí, esto es de 1995. Y bueno, es cada foto encierra una historia. Vos sacás una foto y podés morir. Vos sonreís. Y al instante que... Y ahí está la historia de terror, la historia de suspenso que... Ah, tenés que animarte, ¿no? A continuarla. Y después tenemos Franz se mete en problemas de amor. Wow, eso ya más para los grandecitos me sonó, ¿no? Sí, ya alguien que sepa leer. No, pero... Sepa leer. Que sepa o que esté inspirado en el amor y no sepa cómo resolver algún problema, puede resolverlo a través de esta manera. Y bueno, son problemas de corazón. Es como que uno aprende los problemas de corazón cuando sos tan chiquito. Que bien. Por ahí, viste, te pasan cosas y no sabes. Bien. Bueno, tres recomendados, porque nuestra sala tiene muchos libros para esas edades de 10, 12, 13, que también es una edad muy interesante para leer, para cultivarse con distintas historias. Así que vamos a los deseos. Bueno, el mini diccionario no lo decimos. Para la próxima. Dale. Entonces, yo deseo. Deseo que siga habiendo educación pública. Deseamos que tengamos más visitas como las que tuvimos el sábado. Deseo que sigan existiendo las bibliotecas. Deseo que ande el trencito eléctrico que nos regaló Pablo. Deseo que no nos manipulen tanto con el tema de los servicios en nuestras casas. Deseo que nadie pierda su trabajo. Y que el trabajo que tenemos, los que sea digno y que para nada nos maltraten y que podamos construir el país que nos merecemos. Deseo que haya más chicos con ganas de leer cada vez más. Deseo que el frío nos dé ganas de tomar sopa. Deseo que no nos falte la sopa. Deseo que nos demos todos muchos abrazos, como fue para este día de trabajador y trabajadora de distintos lugares, de acá de Olga Vázquez. Así que les dejamos un beso para todos y todas, así que nos vemos pronto. Chau, hasta la semana que viene. Ahí donde llega todo. Y donde todo comienza. Canción nueva. Siempre será canción nueva.